La Posta 96.5, construyendo la identidad de nuestros barrios. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto.